El individuo. La filosofía de Max Stirner. La música de Thelonious Monk. Y una crítica a la domesticación humana. Lunes, 22 horas, Radio Lumpen. Auspicia del individuo, revista El Frío de la Paz. Cine, psicología, cuentos, biografía, educación, música, filosofía, libros, discografía, revistas, historia. Revista El Frío de la Paz, de la editorial El Bozal de la Lógica. elbozaldelalógica.blogspot.com. Este es el segundo programa de El Individuo y nos podríamos seguir preguntando ¿quién es Max Stirner? Yo leí en el primer programa y seguiré leyendo hoy también extractos de su libro El Único y su Propiedad, que se encuentra para descargar en la página de la editorial El Bozal de la Lógica, en elbozaldelalógica.blogspot.com. Un texto digitalizado por The Anarchist Library, de la edición de libros de Anarres de la colección Utopía Libertaria, con la traducción del alemán al castellano de Pedro González Blanco en el año 1905. En esta misma edición, como apéndice, hay un breve apunte biográfico de Stirner que voy a pasar a leer para responder una vez más y de otra manera esta recurrente pregunta de quién fue alguna vez Max Stirner o de quién podrá ser eventualmente para alguno de nosotros. No es exagerado decir que el conocimiento que tenemos de este filósofo se debe a John Henry Mackay, poeta anarquista alemán que en 1888 encontró en Historia de Materialismo de Lange una breve mención de Stirner y de su obra El Único y su Propiedad. Dicha mención le produjo tal impacto que se dedicó desde ese momento a entrevistar a las pocas personas que conocieron al filósofo y buceó en viejos epistolarios y periódicos publicando sus investigaciones en Berlín en 1898 bajo el título de Max Stirner, su vida y su obra. Stirner, cuyo verdadero nombre era Johann Caspar Schmidt, nació el 25 de octubre de 1806 en la pequeña ciudad de Bayreuth, que en esa época contaba con apenas 600 edificaciones, y murió el 25 de junio de 1856 en la miseria. Vástago de una modesta familia de artesanos de clase media, al poco tiempo de nacer, perdió a su padre, fabricante de flautas. Creció al cuidado de su padrino, un tejedor de medias, quien llegaría a costear sus estudios de bachillerato en el famoso gimnasio de su ciudad natal. A los 20 años se trasladó a Berlín e ingresó en la universidad. Aprendió filosofía con Hegel y teología con Schleiermacher. Luego de aprobar el examen pro facultate docendi, ocupó el puesto de profesor de literatura en un liceo femenino privado, cargo que abandonó en 1844, el mismo año en que se publicó El Único. Su biógrafo más completo, Mackay, atribuye a motivos desconocidos el alejamiento del que era su único medio de vida, aunque es presumible que un escritor que arremetía con tanta furia contra las dos instituciones más importantes de su medio y época, el Estado prusiano y la religión protestante, una vez conocido su libro, no habría podido retener el puesto de educador de niñas de la burguesía por mucho más tiempo. Durante un corto tiempo, sus ingresos provinieron de artículos aparecidos en Rheinische Zeitung, el periódico más liberal de la época, y de la traducción de Tratados sobre la economía práctica y política de Jean-Baptiste Say y del Análisis de la esencia y causa de la riqueza nacional de Adam Smith. Con estos ingresos atendía las necesidades mínimas de una vida por demás sencilla y frugal. Queriendo aumentarlos, adquirió un tambo y organizó la venta domiciliaria de leche con pequeños carros tirados por perros, como era costumbre. Con esta experiencia, además de provocar el desconcierto y las burlas de la intelectualidad de Berlín, liquidó sus pequeñas reservas y produjo su ruina definitiva, dando comienzo a la dolorosa cadena de penurias y frustraciones en que se transformó su vida. En 1847, su esposa, que no lo comprendía, lo abandonó, cansada de la penosa vida provocada por su manifiesta incapacidad para mantener el hogar. Esto lo hundió en una mayor soledad y en un amargo desaliento. En 1852 comenzó a escribir Historia de la Reacción, libro en que se proponía recopilar algunos ensayos sobre los acontecimientos subsiguientes a la Revolución de 1848, pero lo dejó inconcluso por no encontrar editor que se atreviera a publicarlo. El resto de su vida transcurrió en míseras guardillas cuyo alquiler no podía pagar, lo que lo arrastró a la ignominia de la cárcel por deudas. Su organismo, debilitado por el hambre, no pudo resistir la infección producida por una mosca carbunclosa, lo que le provocó la muerte a los 49 años de edad en el más completo olvido de sus contemporáneos. La enciclopedia de Brockhaus, de 1854, lo menciona lacónicamente. Posiblemente, el verdadero nombre del autor de El Único y su propiedad fue Johann Caspar Schmidt. No tuvo más actividad revolucionaria que sus reuniones tabernarias con el Grupo de los Libres, en Berlín, junto con Bruno Bauer, Arnold Ruch y probablemente Feuerbach, Moses Hess, Marx y Engels, y la publicación de un libro que el Ministerio del Interior alemán consideró demasiado absurdo para ser peligroso. Sin embargo, en una época en que el colectivismo socialista y el antiindividualismo hegeliano dominaban política y filosóficamente, Stirner enarboló la divisa del individualismo a ultranza. Anarquista antes de hora, se preocupó por la educación y el derecho a la personalidad mucho antes de que se divisaran las luces de la revolución pedagógica. De su pluma es el trabajo El falso principio de nuestra educación. Su propuesta para un hombre libre sigue conservando una polémica y extraña viveza. Profetizó lúcidamente el peligro que representaría una sociedad comunista regida por el Estado, en la que la apropiación colectiva de los medios de producción le conferirían a éste poderes mucho más exorbitantes que en la sociedad capitalista tradicional. En El falso principio de nuestra educación, Stirner critica duramente a las escuelas tradicionales que, en lugar de liberar a los individuos de los prejuicios que los encadenan, se limitan a reemplazar el servilismo ante la autoridad familiar por el servilismo ante el Estado. Y en El único, pone en evidencia que, en realidad, aquello que acostumbramos a llamar derecho en el Estado es idéntico a aquello que llamamos crimen en los individuos. Y aunque en una carta de Engels a Marx el primero afirma: de los libres, Stirner seguramente es el que tiene más talento, independencia y soltura, pero con todo cae de una abstracción idealista a una abstracción materialista y no llega más. Y agrega: cuando los otros gritaban «¡abajo los reyes!», añadía Stirner «¡abajo también las leyes!». Lo cierto es que esta crítica, que luego va a desarrollar Marx en el cuarto capítulo de la ideología alemana, pierde un poco de sentido si consideramos a Stirner algo así como un nietzscheano o un existencialista avant la lettre, y no pretendemos encasillarlo en las rígidas categorías del post-hegelianismo del siglo XIX. En fin, Stirner es un autor mucho más complejo de lo que nos puede parecer en una primera lectura, pues al mismo tiempo que retoma argumentos individualistas de corte liberal, no se detiene, como los liberales, en la propiedad privada y alienta a los trabajadores a levantarse contra el Estado. Al mismo tiempo que critica el comunismo estatalista, un tema común por otra parte tanto en Proudhon como en Bakunin, reivindica la autogestión del trabajo tal como la propone el comunismo. Stirner, en suma, parece tener argumentos para todos, aunque no pretenda tenerlos para nadie, sino para sí mismo. Y si bien a primera vista nos puede dejar esta impresión de superficialidad que menciona Engels, lo cierto es que se trata de un desarrollo radical y coherente de la libertad, pero no entendida en abstracto como un derecho, sino de la libertad como autoapropiación del yo, como un ejercicio efectivo de la voluntad. Una demostración de las contradicciones tanto del liberalismo como del socialismo de Estado, pero fundamentalmente una prueba de fuego para la conciencia de los que queremos seguir el camino de la anarquía. A una universidad no la hace pública el hecho de que cualquiera pueda aprender en ella, sino el hecho de que en ella cualquiera pueda enseñar. Por eso las universidades públicas son en verdad universidades oficiales, porque solo los profesores oficiales pueden enseñar en ellas. La libertad de cátedra se convierte entonces en una fantasía lejanamente imposible y los dictámenes de la oficialidad son naturalizados y difundidos como la única fuente de información. Universidad ambulante y única. Somos un grupo de investigadores y profesores autogestionados que venimos desarrollando un análisis crítico de los sistemas educativos, considerando que estos sistemas, antiguos, modernos, públicos, privados, lo que hacen es colocar a los niños como recurso para la productividad. para que sean funcionales a una estructura predeterminada y para que se los pueda utilizar como una herramienta, como un instrumento. Y esto lo difundimos con material propio, que es una tesis sobre las leyes de educación, las declaraciones del derecho internacional con respecto a los niños y los significados ciertos del diccionario, para intentar demostrar que todos esos mecanismos obligatorios surgen del ámbito jurídico mismo y no espontáneamente de la naturaleza. No porque las leyes de educación no se apliquen lo suficiente, sino precisamente debido a su habitual funcionamiento. Y también con material de autores que están por fuera del currículo oficial de escuelas y de universidades y que de otro modo también se dedican a poner en cuestión los sistemas educativos. Nosotros quisiéramos saber si les gustaría prestarle atención a nuestra propuesta pedagógica, si piensan que eventualmente podríamos coordinar alguna actividad en el espacio en el que ustedes se encuentran, y si les parece bien, también compartir estos materiales alternativos a los contactos de las redes sociales con las que se comunican. Encontranos en el Facebook de Universidad Ambulante y Única. Las distintas biografías de Stirner que voy a ir leyendo nos van a ir dando una idea de su existencia, que creo que es precisamente lo que Stirner está criticando, es decir, el hacer de la existencia una idea. Más allá de esta contradicción, y respondida de algún modo a la pregunta ¿quién es Max Stirner?, aparece como un fantasma otro interrogante. ¿Quién o qué es el único? A esta pregunta va a responder Apio Lud, un escritor contemporáneo, redactor de la última traducción del alemán al inglés de El único y su propiedad, bajo el seudónimo de Wolf y Landstreicher, con un texto titulado Sin nombre, una crítica egoísta de la identidad, a su vez traducido al castellano por Energumen para La peste furtiva, que pueden encontrar en lapestefurtiva.wordpress.com. Dicho texto comienza con un epígrafe del mismo Stirner que dice: solo cuando no se dice nada de ti y solo se te nombra, eres reconocido como tú. Tan pronto como se dice algo de ti, solo eres reconocido como esa cosa. Es divertido con qué frecuencia las personas confunden la identidad con la individualidad. La identidad se remonta a una palabra latina, identitas, que significa igualdad. Y la igualdad implica la existencia de algo con lo cual yo puedo ser lo mismo. Ciertamente es posible concebir a los individuos como átomos idénticos que se golpean unos a otros. Los marxistas quieren asumir que esto es de lo que hablan los individualistas. Pero incluso los átomos solo son idénticos cuando tú o yo los concebimos como átomos, dándoles una identidad. La atomización es un proceso que tiene su base en la negación de mi individualidad única, y la identificación juega un papel en este proceso. Stirner se refirió a ti y a mí, es decir, a cualquier individuo de carne y hueso en este momento, como el único, der einzige. En Críticas de Stirner, él explica que esto es meramente un nombre, nada más. Para hablar, para escribir, tenía que usar un nombre. Pero él escribió: el único no tiene contenido, es una indeterminación en sí misma. Darle contenido antes de yo vivirlo en mi mundo, antes de tú vivirlo en tu mundo, es darle una identidad, una igualdad, destruyéndolo como único. Dar un contenido conceptual a lo único es hacerlo un absurdo. Pero incluso como único, yo me veo obligado a lidiar con la identidad. Están las banalidades de tener que identificarme a mí mismo, por ejemplo, al entrar en un bar nocturno, o al cobrar un cheque, o cuando soy parado por los policías. En cada uno de estos casos, alguien ha sido delegado a una cierta autoridad legal para asegurarse de que yo soy lo mismo que algo requerido por sus reglas. ¿Soy lo mismo que alguien lo bastante mayor para beber? ¿Soy lo mismo que alguien autorizado para cobrar el cheque? ¿Soy lo mismo que una persona sin causas judiciales pendientes? Cada una de estas identidades son conceptos a los que se supone que tengo que estar a la altura. Y si fallo, sufro las consecuencias. Pero, de hecho, nadie es lo mismo que ninguna de estas cosas. Incluso, aunque pueda satisfacer cada uno de estos desafíos para conseguir lo que quiero, algunas bebidas, algo de dinero en efectivo, mantenerme a cierta distancia de los cerdos policías, yo no soy ninguna de esas cosas. Y los que me imponen estas pruebas son mis enemigos, en tanto que imponen abstracciones a mi yo único, forzando una conformidad a sus reglas y a una exigencia social de resignación personal. Buscan socavar mi propiedad y con ella mi singularidad o unicidad. Además, todo orden social dominante se establece solo para procesar a los individuos en términos de identidades categóricas: raza, género, nacionalidad, sexualidad, etc. Aunque estas son todas ficciones, afectan a las personas físicamente y mentalmente. Estas categorías han servido de justificación para esclavizar a individuos, excluir individuos, imponer restricciones a individuos, golpear y matar a individuos, etc. Y así hasta la náusea. Tiene sentido que aquellos que han sufrido abusos basados en tales identidades categóricas se unan para luchar contra este abuso y contra los que los llevaron a cabo. Lo que no tiene sentido para mí es que la mayoría de los que se unen para este propósito no basan su unidad en el deseo compartido de erradicar el abuso, sino más bien en la identidad categórica que ha servido para justificar este abuso. En otras palabras, optan no por unirse como enemigos de un orden que pretenden destruir, sino como víctimas de un orden del que quieren reconocimiento y justicia. Un orden social solo puede reconocer categorías, no a individuos únicos. La justicia solo puede ocuparse de lo que puede medirse y ponderarse, es decir, lo que puede compararse y equipararse. Identidad, igualdad, pertenencia a un grupo, son diferentes maneras de expresar la exigencia de un reconocimiento social y justicia. Yo, como un egoísta consciente de mi singularidad, respondo de manera diferente, como un enemigo, con el objetivo de destruir la identidad categórica y a los que se benefician de ella inmediatamente, en tanto que yo lo experimento aquí y ahora. Si me uno con otros, serán aquellos cuyos objetivos y poderes mejoren los míos. No la política de identidad, sino la destrucción de la identidad y la política a favor de mí mismo y de mis asociaciones. Pero yo no soy un moralista. Puedo encontrar usos para la identidad en ciertos sentidos, incluso reconociendo que siempre es una mentira. De hecho, yo uso la identidad siempre que digo yo. En esta palabra me identifico a mí mismo aquí y ahora, mi yo inmediato y concreto, con mi concepto de mí mismo en el pasado. Siendo único, es decir, existiendo concretamente aquí y ahora, no soy el mismo que antes, pero elijo unirme a eso, incluso hasta el punto de identificarme con él, porque me da un poder significativo en relación con mi mundo y en la interacción con otros, así como identificar a otros con las formas pasadas de estos otros con los que me he encontrado mejora ese poder. Así que aquí la identidad puede convertirse en mi herramienta. Sin embargo, aquí tampoco estoy hablando de identidad categórica, sino de identidad personal, ecuaciones que hago para mí mismo, sabiendo muy bien que no son nada más que herramientas conceptuales para mi uso, para mejorar mi autodisfrute. Si los tomo para ser yo mismo, me estoy engañando a mí mismo. Recientemente me he encontrado con comunicados de individuos, al parecer actuando en pequeños grupos, que se describen como individualistas nihilistas y egoístas nihilistas, reclamando varios ataques contra el orden dominante. Cualquiera que se rebele y ataque el orden dominante por sí mismo es ciertamente mi compañero. Siento una afinidad con estos individuos, incluso si no estoy de acuerdo con todas sus decisiones acerca de cómo llevan a cabo su acción. Pero me pregunto, ¿por qué alguien que actúa por sí mismo, desde su propia experiencia de vida, siente la necesidad de reivindicar su acción en absoluto, y mucho menos usando un nombre de grupo, creando una identidad de grupo? Si elijo atacar el orden dominante o actuar en contra de la ley de cualquier manera, esta elección surge de la inmediatez de mi vida aquí y ahora, y no le debo a nadie ninguna explicación. Tampoco necesito la inspiración de otras acciones para moverme. Es mi propia vida y mis propias oportunidades lo que me mueve. Es cierto que un acto rebelde puede llevar al rebelde con pasión a querer expresar su rabia y alegría. Entonces él podría escribir para reivindicar su acto, pero no hay necesidad de hacerlo, y sí, mucha sabiduría al no hacerlo. Pero lo que más cuestiono en esto es que los individuos que reivindican un acto de esta manera están adquiriendo una identidad. Es por eso que tienen que nombrarse a sí mismos. Y por más hermosos y poéticos que sean algunos de estos nombres, siguen siendo etiquetas para una identidad. El comunicado firmado sustituye el significado inmediato y fugaz que la acción tiene para los individuos únicos que la llevaron a cabo por un significado permanente destinado a explicar la acción a un público. Con significados permanentes vienen las identidades permanentes y los individuos únicos desaparecen en esta forma cristalizada. Un individuo único que actúa por sí mismo no tiene nombre. No tiene nombre porque su existencia es demasiado inmediata y fugaz para expresarse con ningún nombre que no esté vacío de significado o pensamiento. Si decide actuar, tiene sentido que él actúe anónimamente, sin identidad. Si decide hablar de su acto para hacer que sea un asunto de conversación o debate, o para que otros sepan que no están solos en su rebelión, tiene sentido que esto lo haga también anónimamente. No es difícil averiguar cómo. El individuo, actuando desde su singularidad, no tiene necesidad de identificarse con su acción, porque estaría completamente en esa acción en el momento en que la hace. En cualquier caso, todas las implicaciones de reivindicar los actos de uno deberían ser un asunto para el debate en curso, sin abandonar la solidaridad y la afinidad que uno siente con aquellos que, en su rebelión, toman elecciones diferentes. La identidad es definir lo que eres. Como he dicho, hay momentos en los que jugar con estas definiciones puede tener sentido o dar placer, pero estas definiciones, estas identidades, nunca pueden ser yo. Pueden, sin embargo, convertirse en prisiones que me encierran en la celda de un rol o de un juego de roles. Y si no quiero ser esclavo, tengo que rechazar estos roles, excepto como máscaras ocasionales que puedo usar cuando sirva a mis intereses. Por supuesto, cuando no me conformo con los roles, me vuelvo impredecible, me vuelvo fugaz, me vuelvo incomprensible para las instituciones y para aquellos que tienen vías institucionales de ver sus mundos. Stirner dice: nombra al único y di al mismo tiempo que los nombres no lo nombran. Precisamente, como un individuo único, no tengo nombre. Precisamente de esta manera, no tengo identidad. Soy simplemente yo mismo, aquí y ahora. La Peste Furtiva es un colectivo nacido con la intención de recopilar y traducir material antiautoritario. Principalmente nos concentraremos en textos críticos de la tecnología, la ideología, el control social, la democracia, el pacifismo, la política identitaria, el organizacionalismo, entre otros temas. No haremos distinciones ideológicas. Además, estaremos constantemente traduciendo material que no se encuentra en español de teóricos contemporáneos para aportar al debate de las corrientes sácratas. Autores como Jason McQueen, Crime Think, Wolfie Landstreicher, Lawrence Jarrett, Bob Black, entre otros. Este espacio surge debido a la necesidad de crear un nuevo sitio de difusión de material antiautoritario actualizado. Nada puesto en esta página intenta ser una Biblia, un programa de acción, un sistema de pensamiento o una forma de delimitar el pensamiento antiautoritario. Cada material publicado debe ser analizado críticamente y se sugiere ahondar en el tema a través de búsquedas de Internet. No genere su opinión en base al primer sentimiento que eso le cause. Piense, lea, reflexione, cuestiónese, analice y luego cree su opinión. No repita lo que le dicen. lapestefurtiva.wordpress.com. Thelonious Monk nació en el año 1917 en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y a la edad de 5 años se mudó con su familia a un barrio de la isla de Manhattan, en Nueva York. Comenzó a tocar el piano a los 6 y durante mucho tiempo se enseñó a sí mismo. De más grande siguió tocando el órgano en una iglesia evangelista para luego conseguir trabajo como músico de jazz en los clubes nocturnos de Manhattan. Ahí desarrolló una música muy personal que en el mundo del jazz sería luego clasificada como bebop, un género caracterizado por una expresividad muy propia, con composiciones habitualmente abiertas a la improvisación. Monk también va a responder a su modo el interrogante de quién o qué es el único con el tema que vamos a escuchar a continuación, I Mean You, o sea, quiero decir tú, del disco Five by Monk by Five, con un quinteto interpretando 5 temas de Monk, del año 1959, con Art Taylor en batería, Sam Jones en contrabajo, Charlie Russ en saxo tenor, Tad Jones en corneta y Thelonious Monk, uno de tantos únicos, al piano. I Mean You. Thank you. Ahora vamos a escuchar dos temas de Monk que solo tienen, para mí, mucho que ver, pero si le prestan atención a mis argumentos, puede que los convenza de algo. Cuando un individuo se dejó usar por el sistema productivo después de haber sido convencido por el sistema mismo para considerar como un deber su obediencia, se podría decir que fue funcional. Bueno, no necesitaba hacerlo. Estos son los dos temas que vamos a escuchar de Monk. Primeramente, Functional, un solo de piano del año 1957 del disco Thelonious Himself, que se podría traducir como Thelonious mismo, donde, siguiendo la hipótesis, no estaría tocando solo como un individuo, sino solo como un autómata aislado en su puesto de trabajo. Y luego escucharemos Well, you needn't, o sea, bueno, no necesitabas hacerlo, que parecería ser lo que los otros músicos le dicen al verlo agotado cuando se juntan a tocar, en una versión del disco Monk's Music, la música de Monk, del mismo año 57, con Art Blackie en batería, Wilbur Ware en contrabajo, Ray Copeland en trompeta, Coleman Hawkins en saxo tenor y Gigi Grice en saxo alto. Functional y Well You Needn't, Thelonious Monk. Thank you.

Filosofía de Max Stirner. La música de Thelonious Monk. Y una crítica a la domesticación humana. Lunes, 22 horas, Radio Lumpen. Antes de comenzar a leer los extractos de El único y su propiedad, de Max Stirner, quisiera hacer, como la vez pasada, una aclaración de género. Cuando Stirner dice hombre, está queriendo decir individuo, ser, existencia. De eso estoy seguro. Sin embargo, no es Stirner quien dice hombre, es posible que nunca haya pronunciado una sola palabra en castellano en toda su vida, sino el traductor del texto original en alemán. Y yo, por mi parte, no sé si el término en alemán que utiliza Stirner en estos casos hace referencia también de un modo ambiguo al macho de la biología humana, al masculino de la burocracia civil, o si es un concepto específico que incluye a toda la experiencia consciente de lo que se entiende como humanidad y de la que forman parte también todas las mujeres. Ahora, precisamente eso que se entiende como humanidad es una de las cuestiones fundamentales que Stirner está criticando. El espiritualismo, el esencialismo de la doctrina religiosa cristiana e incluso del humanismo, al que también considera como una doctrina religiosa. Y la indeterminación genérica de las críticas de Stirner, más allá de la cantidad de veces que los hispanoparlantes podamos leer u oír la palabra hombre, hace extensivas estas críticas a cualquier existencia, indistintamente de la identidad que le pueda ser asignada o que pueda asignarse a sí misma. Dice entonces Stirner del espíritu lo siguiente: mi indestructible firmeza en la adversidad, mi inflexibilidad y mi audacia, ¿son ya el espíritu en la plena acepción de la palabra, ya que no puede el mundo nada contra ellas? Si fuera así, el espíritu estaría todavía en oposición con el mundo y todo su poder se limitaría a no someterse a él. No. En tanto que no se ocupa exclusivamente de sí mismo, en tanto que no tiene únicamente que hacer con su mundo, con el mundo espiritual, lo espiritual no es todavía el espíritu libre, no es solamente el espíritu de este mundo, encadenado a este mundo. El espíritu no es espíritu libre, es decir, realmente espíritu, más que en el mundo que le es propio. Aquí abajo, en este mundo terrenal, es siempre un extraño. Solo en un mundo espiritual el espíritu se completa y toma posesión de sí. Pero ¿dónde encontrará ese dominio espiritual? ¿Dónde sino en sí mismo? Él tiene que mostrarse y las palabras que expresa, las revelaciones en las que se manifiesta, esas son su mundo. Como el soñador no vive sino en el mundo fantástico que crea su imaginación, así el espíritu debe crear su mundo de espíritus. Y mientras no lo cree, no es espíritu. En ellos se reconoce como su creador, él vive en ellos, ellos son su mundo. ¿Qué es entonces el espíritu? El espíritu es el creador del mundo espiritual. Se reconoce su presencia en nosotros solo cuando se comprueba que nos hemos apropiado de algo espiritual, es decir, de pensamientos. Que estos pensamientos nos hayan sido sugeridos, poco importa, con tal de que nosotros les hayamos dado vida. Pues de niños, los pensamientos más edificantes carecían de toda eficacia en la medida en que no podíamos recrearlos en nosotros. Así, también el espíritu no existe más que cuando crea algo espiritual, y su existencia resulta de su unión con lo espiritual, creación suya. En sus obras lo reconocemos. Entonces, ¿qué son esas obras? Las obras, los hijos del espíritu, son otros espíritus, otros fantasmas. Si alguien te dijera que eres todo espíritu, te tocarías y no le creerías, pero responderías: tengo realmente espíritu, sin embargo, no existo únicamente como espíritu, soy un hombre de carne y hueso. Además, siempre te distinguirías de tu espíritu. Pero, contesta el otro, es tu destino, aunque seas todavía el prisionero de un cuerpo, llegar a ser algún día espíritu bienaventurado. Y si puedes imaginarte el aspecto futuro de ese espíritu, es igualmente cierto que en la muerte abandonarás ese cuerpo y que lo que guardes para la eternidad será tu espíritu. Por consiguiente, lo que tienes de verdadero y de eterno es el espíritu. El cuerpo no es más que tu morada en este mundo, morada que puedes abandonar y quizás cambiar por otra. Ahora estás convencido. Por el momento, en realidad no eres un puro espíritu, pero cuando hayas emigrado de este cuerpo mortal, podrás salir del paso sin él. Así, es necesario que tomes tus precauciones y que cuides a tiempo tu yo real. ¿De qué le serviría al hombre conquistar el universo si con ello daña su alma? Pero dudas graves han aparecido en el transcurso del tiempo contra los dogmas cristianos y te han despojado de tu fe en la inmortalidad de tu espíritu. Pero una cosa sigue en pie. Estás siempre firmemente convencido de que el espíritu es lo mejor que tienes y que lo espiritual tiene más ventaja que todo lo demás. Cualquiera que sea tu ateísmo, compartes con los creyentes en la inmortalidad su pasión contra el egoísmo. Entonces, ¿qué entiendes por egoísta? Un hombre que en lugar de vivir para una idea, es decir, para alguna cosa espiritual, y sacrificar a esta idea su interés personal, sirve, por el contrario, a este último. Un buen patriota, por ejemplo, lleva su ofrenda al altar de la patria, y que la patria sea una pura idea no ofrece duda alguna, porque no hay patria ni patriotismo para los animales o para los niños, carentes todavía de espíritu. El que no da muestras de patriotismo aparece frente a la patria como egoísta. Ese es el motivo de tu desprecio por el egoísta, porque él subordina lo espiritual a lo personal y solo piensa en sí mismo, cuando preferirías verle actuar por el amor a una idea. Lo que los distingue es que mientras tú pones por encima de todo a tu espíritu, él pone por encima de todo a sí mismo. En otros términos, que tú divides tu persona y colocas tu propio yo, el espíritu, en soberano del resto, que no tiene valor, mientras que él no quiere saber nada de esa división y persigue, según su placer, sus propios intereses, tanto espirituales como materiales. Crees no levantarte más que contra los que no conciben ningún interés espiritual, pero de hecho persigues a todos los que no consideran esos intereses espirituales como los verdaderos y supremos intereses. Llevas tan lejos tu actitud de caballero siervo de este ideal que llegas a decir que es la única belleza existente en el mundo. No es para ti, para quien vives, sino para tu espíritu y para lo que es del espíritu, es decir, para las ideas. Puesto que el espíritu no existe sino en tanto que creador espiritual, intentemos entonces descubrir su primera creación. De esta se sigue, naturalmente, una generación indefinida de creaciones. Como en el mito, bastó que los primeros humanos fuesen creados para que la raza se multiplicase espontáneamente. Esta primera creación debe originarse de la nada, es decir, que el espíritu, para realizarla, no dispone más que de sí mismo. Más aún, ni siquiera dispone todavía de él, pero debe crearse. El espíritu es, entonces, él mismo, su primera creación. Por místico que esto parezca, en realidad se trata de una experiencia cotidiana. ¿Se es pensador antes de haber pensado? Solo por el hecho de crear el primer pensamiento se crea el pensador, porque no se piensa en tanto que no se ha tenido un pensamiento. ¿No es cantar lo que te hace cantor, hablar lo que te hace un hablante? Igualmente, es la primera producción espiritual lo que hace de ti un espíritu. Si te distingues del pensador y del cantor, deberías distinguirte igualmente del espíritu y sentirte claramente algo distinto que el espíritu. Así como el yo pensante pierde fácilmente la vista y el oído en su entusiasmo por pensar, así también el entusiasmo espiritual te domina y ahora aspiras con todas tus fuerzas a hacerte todo espíritu y a fundirte en el espíritu. El espíritu es tu ideal, lo inaccesible, el más allá. Tú llamas al espíritu Dios. Dios es el espíritu. Te domina el fanatismo contra todo lo que no es espíritu y te enfureces contra lo que no tienes de espiritual. En lugar de decir, yo soy más que espíritu, dices con culpa, yo soy menos que espíritu. El espíritu, el puro espíritu, no puedo más que imaginarlo, pero yo no lo soy, es otro, y a ese otro lo llamo Dios. El espíritu, para existir como puro espíritu, debe ser necesariamente un más allá, porque como yo no lo soy, entonces tiene que ser fuera de mí. y en tanto que ningún ser humano puede abarcar completamente la noción de espíritu, el espíritu puro, el espíritu en sí, solo puede estar fuera de los hombres, más allá del mundo humano, en un mundo no terrenal, sino celestial. Esta discordia entre el yo y el espíritu, porque yo y espíritu no son dos nombres que se den a una misma cosa, sino dos nombres diferentes para dos cosas diferentes, dado que yo no soy el espíritu y el espíritu no soy yo, eso solo basta para demostrar completamente, de manera tautológica, la necesidad de que el espíritu habite en el más allá, es decir, que sea Dios. De eso también se deduce la base totalmente teológica sobre la que Feuerbach construye la solución liberadora que quiere hacernos aceptar. Él nos dice: en otro tiempo ignoramos nuestra esencia y por ello la buscamos en el más allá. Pero ahora que comprendemos que Dios no es más que nuestra esencia humana, tenemos que reconocer esta última como nuestra y trasladarla nuevamente del otro mundo a este mundo. A ese Dios que es espíritu, Feuerbach lo llama nuestra esencia. ¿Podemos aceptar esta división entre nuestra esencia y nosotros y admitir nuestra división entre un yo esencial y uno que no lo es? ¿No nos condenamos de este modo a vernos de nuevo desterrados de nosotros mismos? ¿Qué ganamos al convertir lo divino exterior en un divino interior? ¿Somos nosotros lo que está en nosotros? No más que lo que está fuera de nosotros. Precisamente porque no somos el espíritu que está en nosotros, estamos obligados a buscar ese espíritu fuera de nosotros. No podemos darle otra existencia que la que está fuera de nosotros, más allá de nosotros, en el más allá. Feuerbach se aferra como desesperado a todo el contenido del cristianismo, no para echarlo abajo, sino para apoderarse de él, para arrancar del cielo en un último esfuerzo ese ideal tan deseado, pero nunca alcanzado, y guardarlo eternamente para él. ¿No es eso un supremo esfuerzo, una acción desesperada sobre la vida y la muerte, y no es al mismo tiempo la última convulsión del espíritu cristiano sediento de más allá? El héroe no intenta llegar al cielo, sino atraerlo a él, forzarlo a hacerse terrestre. ¿Y qué grita el mundo entero desde ese día? ¿Qué es lo que se reclama consciente o inconscientemente? Que este mundo es el que importa, que el cielo venga a la tierra y que se pueda disfrutar aquí mismo. El ser del hombre es para el hombre el ser supremo. A este ser supremo la religión lo llama Dios y hace de él un ser objetivo. Pero se trata en realidad del propio ser del hombre. Y estamos en un punto de inflexión de la historia universal porque desde ahora, para el hombre, no es Dios, sino el hombre el que encarna la divinidad. Nosotros respondemos: el ser supremo es el ser o la esencia del hombre, de acuerdo. Pero precisamente porque esta esencia suprema es su esencia y no él mismo, es totalmente indiferente que la veamos fuera de él y la llamemos Dios, o que la veamos dentro y lo llamemos la esencia del hombre o hombre. Yo no soy ni Dios ni el hombre. Yo no soy ni la esencia suprema ni mi esencia. Y en el fondo, da lo mismo que conciba la esencia fuera o dentro de mí. Más aún. Siempre se concibió la esencia suprema en este doble más allá, trascendencia interior y trascendencia exterior, porque según la doctrina cristiana, el Espíritu de Dios es también nuestro espíritu y habita en nosotros. Vive en el cielo y vive en nosotros. Nosotros no somos más que su morada. Si Feuerbach destruye su morada celestial y lo obliga a venir a instalarse en nosotros con todas sus pertenencias, nos veremos nosotros, en tanto su alojamiento terrestre, singularmente atestados. Los niños y la autogestión de su entendimiento político. Un documental jurídico basado en el análisis crítico de la instrumentación obligatoria de aprendizajes específicos en la Ley 1420 de Educación Común en la Argentina. La utilización del individuo como elemento para el desarrollo social en la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y las definiciones ciertas del léxico de la Real Academia de la Lengua Española. Los niños y la autogestión de su entendimiento político. Encontralo en elbozaldelalógica.blogspot.com. Seguimos con Monk. Y volvemos sobre la hipótesis anterior en la que un trabajador, o millones mejor dicho, son convencidos de que su funcionalidad en el sistema productivo es un deber y que está bien que obedezcan. No solo porque así se haría posible su supervivencia en el mundo, sino también porque colaborar tiene sus privilegios garantizados por ley, como serían, por ejemplo, las vacaciones, el merecido descanso de tanto esfuerzo. Escucharemos al respecto San Francisco Holiday, Worry Later, o sea, vacaciones en San Francisco y, entre paréntesis, preocúpate después, que es lo que hacen muchos trabajadores y así se van dejando estar. Esta única versión del tema fue grabada en vivo y es parte del disco Thelonious Monk at the Black Hawk del año 1960. Billy Higgins en batería, John Orr en contrabajo, Joe Gordon en trompeta, Harold Land en saxo tenor y Charlie Rouse también en saxo tenor. Thelonious Monk con un sexteto en vivo interpretando San Francisco Holiday, Worry Later. Thank you. auspicia el individuo, revista El Frío de la Paz. Cine, psicología, cuentos, biografía, educación, música, filosofía, libros, discografía, revistas, historia. Revista El Frío de la Paz, de la editorial El Bozal de la Lógica. elbozaldelalógica.blogspot.com. Seguimos ahora con la segunda parte de esta vieja novela de esencia, fantasmas y apariciones. El regreso de los espíritus, según Max Stirner. Los creyentes sinceros y padres de la Iglesia no sospechaban que, con la fe en los espectros, desaparecería también la base misma de la religión y que desde ese instante ella permanecería flotando en el aire. Quien no cree en ningún fantasma tiene que ser consecuente consigo mismo para que su incredulidad le conduzca a advertir que detrás de las cosas no se oculta ningún ser separado, ningún fantasma o, tomando una palabra que en sentido ingenuo se considera sinónima, ningún espíritu. ¡Existen espíritus! Contempla el mundo que te rodea y dime si detrás de todo no se adivina un espíritu. A través de la flor, la hermosa flor, te habla el espíritu creador que le dio su bella forma. Las estrellas anuncian al espíritu que ordena su marcha por los cielos. Un espíritu sublime sopla hacia abajo desde la cima de los montes. El espíritu de la melancolía y del deseo murmura bajo las aguas y desde los hombres hablan millones de espíritus. Que los montes se hundan en el abismo, que se marchiten las flores y las estrellas se reduzcan a polvo, que mueran los hombres. ¿Qué sobrevive a la ruina de esos cuerpos visibles? El espíritu, el invisible, que es eterno. Sí, todo en este mundo está encantado. Más aún, este mundo mismo está encantado, máscara engañosa, es la forma errante de un espíritu, es un fantasma. ¿Qué es un fantasma, sino un cuerpo aparente, pero un espíritu real? Así es el mundo, vano, nulo, una ilusoria apariencia sin otra realidad que el espíritu, es la apariencia corpórea de un espíritu. Se mira alrededor y en la lejanía, por todas partes nos rodea un mundo de fantasmas. Estamos asediados por visiones. Todo lo que se nos aparece no es más que un reflejo del espíritu que lo habita, una aparición espectral. El mundo entero no es más que una fantasmagoría tras la cual se agita el espíritu. Vemos espíritus. ¿Pretendes compararte con los antiguos que veían dioses por todas partes? Los dioses, mi querido moderno, no son espíritus. Los dioses no reducen el mundo a una apariencia y no lo espiritualizan. A tus ojos, el mundo entero está espiritualizado. Ha venido a ser un enigmático fantasma. Por eso no te sorprende tampoco hallar en ti más que un fantasma. ¿No se aparece tu espíritu a tu cuerpo y no es él lo verdadero, lo real, mientras que tu cuerpo es una mera apariencia, algo perecedero y carente de valor? ¿No somos todos espectros, pobres seres atormentados que esperan la redención? ¿No somos espíritus? Desde que el espíritu apareció en el mundo, desde que el verbo se ha hecho carne, ese mundo espiritualizado no es más que una casa encantada, un fantasma. Se tiene un espíritu porque se tienen pensamientos. ¿Pero qué son esos pensamientos? Seres espirituales. ¿No son entonces cosas? No, sino el espíritu de las cosas, lo que tienen de más íntimo, de más esencial, su idea. ¿Lo que piensas no es simplemente tu pensamiento? Al contrario, es lo que hay de más real, lo propiamente verdadero en el mundo, es la verdad misma. Cuando pienso correctamente, pienso la verdad. Es cierto, puedo engañarme acerca de la verdad, puedo no comprenderla, pero cuando mi comprensión es verdadera, el objeto de mi comprensión es la verdad. De este modo, entonces, ¿quieres conocer la verdad? La verdad es sagrada para mí. Puede suceder que encuentre una verdad imperfecta que tenga que reemplazar por otra mejor, pero no puedo suprimir la verdad. Yo creo en la verdad y por eso la busco, pues nada la supera y es eterna. Sagrada y eterna, la verdad es lo sagrado y lo eterno. Pero tú, que te llenas de esa santidad y haces de ella tu guía, serás santificado. Lo sagrado no se manifiesta jamás a tus sentidos, y por ello nunca descubre su huella. No se revela más que a tu fe, o más precisamente, a tu espíritu, porque ella misma es algo espiritual, un espíritu. Es espíritu para el espíritu. No se suprime lo sagrado con tanta facilidad como parecen creerlo muchos que todavía rechazan esta palabra impropia. Cualquiera que sea el punto de vista bajo el que se me acuse de egoísmo, se sobreentiende siempre que se tiene en mente algún otro que yo debería servir antes que a mí mismo, a quien yo debería considerar más importante que a todo lo demás. En resumen, un algo en el que hallaría mi bien, una cosa sagrada. Que ese algo sagrado sea, por otra parte, tan humano como se quiera, que sea lo humano mismo, no quita nada de su carácter. ¿Cómo mucho se convierte ese sagrado supraterrenal en un sagrado terrenal, de divino a humano? Lo sagrado existe solo para el egoísta que no se reconoce como tal, para el egoísta involuntario. Me refiero al que, incapaz de traspasar los límites de su yo, no lo considera, sin embargo, como el ser supremo. No sirve más que a sí mismo, creyendo servir a un ser superior, y que no conociendo nada superior a sí mismo, sueña, sin embargo, con alguna cosa superior. En resumen, es el egoísta que quisiera no ser egoísta, que se humilla y que combate su egoísmo, pero que no se humilla más que para ser elevado, es decir, para satisfacer su egoísmo. No quiere ser egoísta, y por ello busca en el cielo y la tierra algún ser superior al que pueda ofrecer sus servicios y sus sacrificios. Pero, por más que se esfuerza y se mortifica, no lo hace en definitiva más que por amor a sí mismo, y el egoísmo, el odioso egoísmo, no se separa de él. He aquí por qué lo llamo egoísta involuntario. Todos sus esfuerzos y todas sus preocupaciones para separarse de sí mismo no son más que el esfuerzo mal comprendido de disolverse a sí mismo. Si estás encadenado a lo que hiciste en el pasado y tienes que parlotear por lo que hiciste ayer, no puedes transformarte a ti mismo en cada instante. Entonces te sientes atrapado por las cadenas de la esclavitud y paralizado. Por esto, en cada instante de tu existencia, brilla un instante futuro que te llama, y tú, en tu desarrollo, te separas de ti, de tu yo actual. Lo que tú eres en cada instante es tu propia creación, y no debes separarte de esta creación, tú, su creador. Eres un ser superior a ti mismo, tú que te superas a ti mismo. Como egoísta involuntario, ignoras que eres el que es superior a ti, es decir, que no eres meramente una criatura, sino a su vez tu creador. Por ello, el ser superior es para ti un ser extraño. Todo ser superior, como la verdad, la humanidad, etc., es un ser que está por encima de nosotros. La genidad es una característica de lo sagrado. En todo lo sagrado existe algo misterioso, o sea, extraño, algo que nos incomoda. Lo que para mí es sagrado no me es propio, y si, por ejemplo, la propiedad de otro no me fuera sagrada, la consideraría mía y me la apropiaría en cuanto tuviera la mejor ocasión. Por el contrario, si el rostro del emperador chino fuese sagrado para mí, por eso sería extraño a mis ojos y bajaría la mirada ante su presencia. ¿Por qué no considero sagrada una verdad matemática indiscutible que podría llamarse eterna en el sentido habitual de la palabra? Porque no es revelada, no es la revelación de un ser superior. Entender únicamente por reveladas las verdades religiosas sería absolutamente erróneo, sería desconocer por completo el significado del concepto ser superior. Los ateos se ríen de ese ser superior al que se rinde culto bajo el nombre de Altísimo o Etre Supreme y reducen a polvo una tras otra todas las pruebas de su existencia sin notar que ellos mismos obedecen así a su necesidad de un ser superior y que no destruyen al antiguo sino para dejar lugar a otro nuevo. ¿No es el hombre una esencia más elevada que el individuo? ¿Y las verdades, derechos e ideas que se deducen de su concepto no deberían ser veneradas y mantenidas como sagradas en tanto revelaciones de este concepto? Porque aunque elimináramos una y otra vez las verdades manifestadas por este concepto, esto solo pondría de manifiesto una falta de comprensión de parte nuestra, sin afectar por ello a este concepto, ni desacralizar aquellas verdades que justamente deben ser vistas como sus revelaciones. El hombre está por encima de cada individuo, y aún así, a pesar de ser su esencia, no es de hecho su esencia, que debería ser única como el único, sino una más general y más elevada, si es, para los ateos, el ser supremo. Y así como las revelaciones de Dios no fueron escritas por él, con su propia mano, sino hechas públicas a través de los instrumentos del Señor, así el nuevo ser supremo no escribe sus revelaciones por sí mismo, sino a través de hombres verdaderos. Pero el nuevo ser deja ver, de hecho, una idea más espiritual que el viejo Dios, ya que este último se presentó con una especie de figura o cuerpo, mientras que el nuevo, en cambio, recibe una espiritualidad perfecta y no se le atribuye ningún tipo de cuerpo material. Sin embargo, no le falta corporeidad e incluso adopta una apariencia más seductora, al parecer más natural y mundano, ya que consiste en, nada más y nada menos, en cada hombre físico y también en la humanidad y en todos los hombres. De este modo, lo espectral de un espíritu con un cuerpo imaginario se ha convertido en algo compacto y popular. Sagrada es, entonces, la más alta de las esencias y todo aquello en lo cual se revela o se manifiesta a sí misma. Y también sagrados los que reconocen a ese ser supremo en su propio ser, es decir, en sus manifestaciones. Lo que es sagrado santifica a su vez a su adorador, quien por su culto se convierte él mismo en sagrado, y del mismo modo santifica todo lo que hace. Santo comercio, santos pensamientos, santas acciones, santas aspiraciones, etc. El objeto que debe ser honrado como ser supremo ya se sabe que no puede ser discutido con sentido a menos que los adversarios más encarnizados estén de acuerdo sobre un punto esencial y admitan la existencia de un ser supremo al que se dirige nuestro culto y nuestros sacrificios. Si uno sonriera compasivo ante la lucha por el ser supremo, tal como el cristiano ante la discusión entre un chiita y un sunita, o entre un brahman y un budista, será porque para él la hipótesis de un ser supremo es nula, y toda disputa al respecto inútil. Ya sea el ser supremo el Dios único en tres personas, el Dios de Lutero, el etre supremo del deísta, o el hombre, todo es lo mismo para el que niega directamente al ser supremo. Ustedes, los que sirven a un ser supremo, cualquiera que sea, son gente piadosa, tanto el ateo más frenético como el más ferviente cristiano. El individuo. La filosofía de Max Stirner. La música de Thelonious Monk. Y una crítica a la domesticación humana. Lunes, 22 horas, Radio Lumpen. A continuación, escucharemos dos tipos distintos de contrapunto. Primero, una base rítmica con una sola línea melódica de piano, y después, en otra versión del mismo tema, una base rítmica de otros músicos con dos líneas melódicas, una de piano y otra de saxo tenor. En el segundo contrapunto vamos a ver cómo la abundancia expresiva de Monk se aminora para dialogar con el saxo tenor. Pero quizás no como un repliegue respetuoso y ordenado, sino mejor como un acto reflejo, no tan percibido por la conciencia, más lúdico y caótico. Reflections, reflejos, aunque también reflexiones, es el nombre del tema que escucharemos en sus dos versiones. Primeramente una versión del disco Thelonious Monk Trio del año 1954 con Max Roach en batería y Gary Mapp en contrabajo, y luego del tercer disco de las grabaciones completas del sello Blue Note, en algún momento entre los años 1947 y 1952, otra versión con Art Blakey en batería, Paul Chambers en contrabajo y Sonny Rollins en saxo tenor. Como siempre, Thelonious Monk al piano y dos distintos reflejos. Thank you. A una universidad no la hace pública el hecho de que cualquiera pueda aprender en ella, sino el hecho de que en ella cualquiera pueda enseñar. Por eso las universidades públicas son en verdad universidades oficiales, porque solo los profesores oficiales pueden enseñar en ellas. La libertad de cátedra se convierte entonces en una fantasía lejanamente imposible y los dictámenes de la oficialidad son naturalizados y difundidos como la única fuente de información. Universidad ambulante y única. Somos un grupo de investigadores y profesores autogestionados que venimos desarrollando un análisis crítico de los sistemas educativos, considerando que estos sistemas, antiguos, modernos, públicos, privados, lo que hacen es colocar a los niños como recurso para la productividad, para que sean funcionales a una estructura predeterminada y para que se los pueda utilizar como una herramienta, como un instrumento. Y esto lo difundimos con material propio, que es una tesis sobre las leyes de educación, las declaraciones del derecho internacional con respecto a los niños y los significados ciertos del diccionario, para intentar demostrar que todos esos mecanismos obligatorios surgen del ámbito jurídico mismo y no espontáneamente de la naturaleza. No porque las leyes de educación no se apliquen lo suficiente, sino precisamente debido a su habitual funcionamiento. Y también con material de autores que están por fuera del currículo oficial de escuelas y de universidades y que de otro modo también se dedican a poner en cuestión los sistemas educativos. Nosotros quisiéramos saber si les gustaría prestarle atención a nuestra propuesta pedagógica, si piensan que eventualmente podríamos coordinar alguna actividad en el espacio en el que ustedes se encuentran, y si les parece bien, también compartir estos materiales alternativos a los contactos de las redes sociales con las que se comunican. Encontranos en el Facebook de Universidad Ambulante y Única. Todo es espíritu entonces. Nada escapa a la esencia de las cosas y las cosas mismas son apariciones. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde salieron tantos fantasmas? Tercera y última parte de esta vieja novela. Los espíritus invaden el mundo. Según Max Stirner. El ser enigmático e incomprensible que encanta y perturba al universo es el fantasma misterioso que llamamos ser supremo. Penetrar ese fantasma, comprenderlo, descubrir la realidad que existe en él, probar la existencia de Dios, es la tarea a la que los hombres se han dedicado durante siglos. Se han torturado en la empresa imposible y atroz de convertir el fantasma en un no fantasma, lo no real en real, el espíritu en una persona corporal. Con esto se atormentaron a sí mismos hasta la muerte. Tras el mundo existente, buscaron la cosa en sí, el ser, la esencia. Tras las cosas, buscaron la no cosa. Cuando se examina a fondo el menor fenómeno, buscando su esencia, se descubre en ella frecuentemente otra cosa muy distinta a su ser aparente. Un corazón mentiroso, discursos pomposos y pensamientos mezquinos, etc. Y por lo mismo que se hace resaltar la esencia, se reduce lo aparente, hasta entonces mal comprendido, a una mera apariencia, un engaño. La esencia de este mundo, tan atractiva y espléndida, es para el que busca en sus profundidades la vanidad. La vanidad es la esencia del mundo. Ahora, quien es religioso no se ocupa de la apariencia engañosa, de los vanos fenómenos, sino que busca la esencia, y cuando tiene esa esencia, tiene la verdad. Las esencias que se manifiestan bajo ciertos aspectos son las malas esencias. Las que se manifiestan bajo otros son las buenas. La esencia del sentimiento humano, por ejemplo, es el amor. La esencia de la voluntad humana, el bien. La esencia del pensamiento es lo verdadero, etc. Lo que al principio se considera existencia, como el mundo y lo que a él se refiere, aparece ahora como una pura ilusión. Y lo que existe verdaderamente es la esencia, cuyo reino se llena de dioses, de espíritus y de demonios, es decir, de buenas y de malas esencias. Desde entonces, este mundo invertido, el mundo de las esencias, es el único que existe verdaderamente. El corazón humano puede carecer de amor, pero su esencia existe. El Dios que es el amor. El pensamiento humano puede extraviarse en el error, pero su esencia, la verdad, no por ello existe menos. Dios es la verdad. No conocer y no reconocer más que a las esencias es lo propio de la religión. Su reino es un reino de esencias, de fantasmas, de espectros. La obsesión de hacer palpable el fantasma o de realizar el absurdo ha llevado a producir un fantasma corporal, un fantasma o un espíritu provisto de un cuerpo real, un fantasma hecho carne. ¿Cuánto se han martirizado los grandes genios del cristianismo para aprehender esa apariencia fantasmagórica? Pero, a pesar de sus esfuerzos, la contradicción de dos naturalezas sigue siendo irreductible. Por un lado la divina, por el otro la humana. De una parte el fantasma, de la otra el cuerpo sensible. Y así se mantiene el más extraordinario de los fantasmas, una cosa que no es una cosa. Quien se martirizaba el alma no era todavía un espíritu. Y ningún chamán de los que se torturan hasta el delirio furioso y el frenesí para exorcizar un espíritu ha experimentado las angustias que esa apariencia inaprensible produjo a los cristianos. Fue Cristo quien sacó a la luz esta verdad, que el verdadero espíritu, el fantasma por excelencia, es el hombre. El espíritu corpóreo es el hombre, su propia esencia y lo aparente de su esencia, a su vez, su existencia y su ser. Desde entonces, el hombre, en general, no huye de los espectros que están fuera de él, sino de él mismo. Es para sí mismo un objeto de espanto. En el fondo de su pecho habita el espíritu del pecado. El pensamiento más suave, y este pensamiento mismo es un espíritu, puede ser un diablo, etc. El fantasma se ha corporificado, el Dios se ha hecho hombre, pero el hombre se convierte en el aterrador fantasma que él mismo persigue, trata de conjurar, averiguar, transformar en realidad y en verbo. El hombre es espíritu. Que el cuerpo se reseque con tal de que el espíritu se salve. Todo depende del espíritu y toda la atención se centra en la salvación del espíritu o del alma. Tú no eres para mí un ser superior y yo no lo soy para ti. Puede suceder, sin embargo, que cada uno de nosotros oculte un ser superior que exija de nosotros un respeto mutuo. Así, para tomar como ejemplo lo que hay en nosotros de más general, en nosotros vive el hombre. Si yo no viese al hombre en ti, ¿qué te tendría que respetar? En verdad, tú no eres el hombre, no eres su verdadera y adecuada figura, no eres más que la envoltura perecedera que el hombre presenta por algunas horas y que puede abandonar sin dejar de ser él mismo. Sin embargo, ese ser general y superior vive por el momento en ti. Así me apareces tú, cuya forma pasajera ha revestido un espíritu inmortal. Tú, en quien un espíritu se manifiesta sin estar ligado ni a tu cuerpo ni a esta forma de aparición como un fantasma. Por ello no te considero como un ser superior y no respeto en ti más que el ser superior que albergas, es decir, el hombre. Los antiguos no tenían desde este punto de vista ningún respeto para sus esclavos porque no los consideraban como el ser superior que honramos hoy con el nombre de hombre. Para remediarlo, ellos descubrían en los demás otros fantasmas, otros espíritus. El pueblo es un ser superior al individuo, es el espíritu del pueblo. A este espíritu honraban los antiguos y el individuo no tenía más importancia para ellos que la de estar a su servicio o al de un espíritu semejante, el espíritu de familia. Por amor a este ser superior, al pueblo, se concedía algún valor a cada ciudadano. Del mismo modo que tú estás santificado a nuestros ojos por el hombre que se manifiesta en ti como un fantasma, así también se estaba en aquel tiempo santificado por tal o cual otro ser superior, el pueblo, la familia, etc. Si yo te doy atenciones y cuidados, es porque te quiero, es porque encuentro en ti el alimento de mi corazón, la satisfacción de mi deseo. Si te amo, no es por amor a un ser superior de quien seas la encarnación consagrada, no es porque vea en ti a un fantasma y adivine un espíritu. Te amo por el goce. Es a ti a quien amo, porque tu esencia no es nada superior, no es ni más elevado ni más general que tú. Es única, como tú mismo, porque tú lo eres. No solo el hombre es un fantasma. Todo está hechizado. El ser superior, el espíritu que se agita en todas las cosas, no está ligado a nada y no hace más que aparecer en todas las cosas. Fantasmas en todos los rincones. Este sería el lugar de hacer desfilar a esos fantasmas, pero tendremos ocasión más adelante de evocarlos de nuevo, para verlos desvanecerse ante el egoísmo. Podemos, pues, limitarnos a citar algunos como ejemplo para poner de manifiesto la actitud que adoptamos hacia ellos. Sagrado ante todo es el Espíritu Santo, luego la verdad, el Rey, la ley, el bien, la majestad, el honor, el orden, la patria, etc. Los niños y la autogestión de su entendimiento político. Un documental jurídico basado en el análisis crítico de la instrumentación obligatoria de aprendizajes específicos en la Ley 1420 de Educación Común en la Argentina, la utilización del individuo como elemento para el desarrollo social en la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y las definiciones ciertas del léxico de la Real Academia de la Lengua Española. Los niños y la autogestión de su entendimiento político. Encontralo en elbozaldelalógica.blogspot.com. Después de tanto hablar de todas las formas que toma Dios en nuestra existencia, vamos a escuchar por último el tema Teo, de Thelonious Monk, del disco Monk de 1964, con Ben Reilly en batería, Larry Gales en contrabajo, Charlie Rouse en saxo tenor, Thelonious al piano y yo, René Mostrenco, en ukelele barítono, interviniendo improvisadamente con mi propia unicidad en este final de programa. Con la participación fundamental del Manu Ríos en sonido y operación técnica, esto fue El Individuo, los lunes, 22 horas, en Radio Lumpen. Thank you.